Este festival tiene como objetivo homenajear tanto al instrumento de percusión como su mayor promotor cultural, el fallecido músico Rafael Santa Cruz. El récord todavía debe ser refrendado por el jurado a través de las imágenes y el listado de los participantes que la organización de la cita tiene que enviar a los jueces para certificar la nueva marca, señalaron fuentes de la organización. El trabajo de este gestor cultural ha sido fundamental para completar la historia de este instrumento. Gracias a sus investigaciones, se conoce que el cajón se originó en el distrito de Rímac, a unos pasos de la Plaza de Armas limeña, y que se remonta aproximadamente al inicio de la independencia del Perú, es decir, en 1821. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora nos traslada al mágico mundo del vuelo de papel. El tiempo avanza y nos estamos acercando a la mitad del informativo. Les comento que el colectivo Tren Dancístico Amauta va a hacer una parada aquí en el informativo Bitácora para contarnos acerca de su séptima parada, un proyecto que se está presentando en nuestro país. Adelante, Laura. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar a Martín Mafla, nuestro invitado de hoy. Él es director del Tren Dancístico Amauta de Tulcán y precisamente ese chucu chucu bu bu hace ese pare aquí en este informativo para dialogar y contarnos parte de la vida de este grupo que ya tiene 9 años. El próximo año cumplen esa primera década. Y este tren, pues como ustedes comprenderán, ha ido viajando ya por varios países, ha hecho ya 6 paradas y van por muchas más. Bienvenido, Martín, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, para nosotros un placer dirigirnos a través de la estación radial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo a todos los quiteños, a todos los ecuatorianos que de pronto nos escuchan a través de la web, honrados de haber sido invitados por ustedes y poder en verdad contarle a la gente, al común del ciudadano, parte de nuestra trayectoria. Obviamente lo hacemos con sencillez, pero como me enseñaron por ahí, con propiedad. Sí, para que las cosas sean claras, transparentes, cristalinas. Y entre esas cosas, lo que más nos llena y nos ha bendecido muchísimo es que el Tren Dancístico Amauta, antes de salir a escena, fue bendecido por nuestra marca mama, Tránsito Amaguaña. Nosotros tuvimos el privilegio de estar con ella bailando todo un día. Cuando nos bendijo, sentíamos que venían la luz de las estrellas en esa bendición, nos dotó de sabiduría, de aprendizaje, y por sobre todas las cosas creo que bailar para ella fue bailar para el rostro de Dios. Qué maravilloso debe haber sido este encuentro con esta mujer, que ha sido un gran fenómeno en nuestro país. Pero vamos centrándonos en este tema y en este caso. El Tren Dancístico Amauta de Tulcán, pues, se dedica a la danza proyección desde lo andino. ¿Cómo entender esto? Bueno, nosotros tomamos los apartes musicales, por ejemplo, del Trencito de los Andes, de Ñanda Mañachi, de Cuatro del Altiplano, ¿no? Entonces son ritmos obviamente que se conocen mucho en nuestro país, hoy por hoy en Sudamérica y en el mundo, San Juanes, Capiscas, Salvazos, Tonadas, Danzantes, y cuando hablamos de proyección, quiere decir que creamos nuestro estilo propio, nuestra técnica propia. Obviamente somos empíricos dentro del mundo de la danza, pero lo que lo que nos ha caracterizado es justamente eso, tener nuestro propio estilo. No hemos tenido la necesidad de basarnos en videos, de utilizar técnicas ya formadas, estilos ya formados, sino que hemos creado nuestro estilo propio. Y la proyección es darle otra connotación a los movimientos tradicionales, hacer más expresión de manos, de cuerpo, tener un lenguaje como nosotros lo llamamos, que a través de nuestro cuerpo se vean reflejado nuestra alma. Y obviamente, como no somos todólogos, nos nutrimos de talleres, hemos recibido talleres de varios tipos de danza, de varios estilos, y eso hace que vayamos complementando una firma propia. Pues en Chile y en Colombia que hemos estado, somos muy queridos justamente por tener ese identikit, sí, muy particular. Nosotros no pretendemos ser los mejores, nunca seremos los mejores. Nosotros pretendemos ser únicos en lo que hacemos, en nuestra forma de bailar, porque consideramos que la danza es pasión. Y mientras esa pasión esté ardiendo dentro del corazón, el lenguaje aflora. Eso es para nosotros la proyección. Y hablar de danza, proyección, ¿cuál es el mensaje que ustedes dan para todas esas personas, la audiencia que comparte con ustedes a través del lenguaje del cuerpo, de la música? Que disfruten cada vez que ven un artista en escena. Venga de la rama que venga, como pintor, como teatrero, como músico, como danzante, que aprecien, que miren, que se nutran el alma, ¿sí? Por ahí escuchaba que a veces nos preocupamos de ver bien acicalado nuestro cabello, pero no nos preocupamos de ver bien acicalado nuestro corazón, nuestro diario vivir, nuestro sentirnos importantes para poder generar en la demás gente importancia, ¿sí? Yo les pido que cada vez que tengan la oportunidad deleiten con sus hijos, que se imaginen por un instante cerrar los ojos e imaginarse un mundo sin artistas. Estoy más que seguro que sería un mundo oscuro, porque los artistas somos destellos de luz. El tren dancístico de Amauta de Tulcán ha hecho ya 6 paradas. Vamos por la séptima. ¿Estas 6 de dónde a dónde y qué pasará con la séptima? Bueno, arrancamos en Quimbaya, en el Festival Internacional Luz y Folclor del Quindío. A partir de que fue muy difícil conseguir la primera estación, pero ya cuando conseguimos la primera estación, pues ya las estaciones se fueron dando solas, porque como uno se topa con muchos grupos internacionales, empezaron las invitaciones. Luego de Quimbaya viajamos hasta Santiago de Chile, estuvimos en presentaciones en varias municipalidades como Maipú, Santiago, Cerrillo, Meripilla, y fuimos invitados por la Corporación Arcoíris de Chile. Luego regresamos y bueno, creo que Colombia se ha casado con nosotros, porque luego estuvimos en el Festival Internacional de Chocontá en Cundinamarca de Lanzar Luna. Luego estuvimos en el departamento de Nariño haciendo varias giras. Estuvimos en los Carnavales por la Vida en Riobamba y Guaranda, porque nuestro país es parte de la ruta esencialmente, porque esto de tren nace a raíz de pensar en Alfaro, de pensar lo que significa un tren, en Endaracrón, saber que los trenes son tan mágicos que pueden volar por las nubes. Y hoy por hoy pues regresaremos nuevamente a nuestra séptima estación en el departamento del Quindío, en el departamento de Boyacá. Luego volvemos al departamento de Cundinamarca en Guatavita y estaremos terminando nuestra gira internacional en Chihuahua, México. Obviamente si encontramos los recursos necesarios que para esto se requiere, porque estamos viajando alrededor de 12 personas, entre bailarines, director y una persona de logística. Entonces, siempre hemos hecho actividades, la gente en Tulcán nos quiere mucho, nos reconoce mucho, y creo que eso da pie a que confiemos en que tanto a nivel de ciudadanía como a nivel institucional podamos encontrar los recursos necesarios. Martín, van por esta séptima ruta, pero también sería importante, aparte de esta estación, ¿qué otras proyecciones tienen ustedes? Bueno, hay proyecciones que nos parecen interesantes. nuestro país. No somos muy conocidos en nuestro país, ¿ya? Hemos estado muy poco en los albores de cada uno de los cantones, provincias. Y ese es uno de mis sueños, de mis metas, conocerlo el Ecuador, y que Tulcán y El Carchi se venda como lo que es, como una ciudad fronteriza donde uno puede besarlo al cielo a través de sus arrayanes, a través de sus frailejones, a través de su Cerro Chiles. O sea, vendernos lo que somos los pastusos. Quizás somos ingenuos, eso nos hace buenos, eso nos hace interesantes. Entonces, conocer nuestro país a través de la danza, que nos permitan en cada escenario de nuestro país poder mostrar la calidez que tenemos, nuestro corazón, nuestra esencia, ¿ya? Obviamente estamos trabajando también cortes de nuestra provincia, que es muy poco lo que hay, pero sin embargo intentamos mostrar eso de poco en gran dimensión. Martín, tengo entendido que estarás en Caja de Pandora. Sí, bueno, eso fue algo sorpresivo. Yo tuve la oportunidad de ser invitado cuando le hicieron el especial, o como invitado especial, a Whittington, ya, de allá de Carchi. Hice un intro, un poco de humor, sí, contando anécdotas pastusas, los famosos cachos pastusos. Entonces, luego de eso, parece que los productores de Caja de Pandora han estado siguiendo mi Facebook. Me gusta escribir desde todo nivel. Escribo poesía, escribo crítica política, escribo crítica cultural. Entonces, han estado siguiendo ese performance, viendo las fotografías de cada una de mis giras. Y recibí una llamada hace poco. Me dijeron: Martín, le hablamos de Caja de Pandora. Quisiéramos hacer un especial con usted para que sea el invitado. Y wow, o sea, la verdad, para mí sí es un honor, pero no por Martín, sino por mi ciudad, por Tulcán, por Carchi, porque mi raíz está ahí, yo amo mucho, yo vendo mi país, Ecuador, lo vendo muchísimo. Perdón. Después te llamo, Ala. Ya, perdón. Ya te llamo, estoy en una entrevista. Perdón. No, tranquilo, ya le corto. Ya. Entonces, bueno, eso, o sea, yo amo muchísimo a mi tierra. Es más, cuando nosotros viajamos a las diferentes presentaciones, no suelo hablar del performance, digamos, no sé, o de la agenda que tiene Amauta, o de los pergaminos que puede tener Amauta. La verdad, eso se vende solo. Eso uno llega al escenario y se vende solo. Hablo más de mi país, hablo más de mi provincia. Cuando dicto los talleres, lo primero que hago es hacer ver videos de mi país, que la gente se enamore y que diga: wow, Martín, yo quiero estar en Ecuador. En mis alocuciones, cuando voy a presentar el ballet, siempre digo que vengo del país de la canela, de la magia, de los nevados más hermosos del mundo, del tren de Alfaro, de Endara Crown. Entonces, así vendo yo a mi país. Martín Mafla, pues estará en la Caja de Pandora, estará aquí en nuestro informativo de Bitácora de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y sin duda, pues, empieza ya esa séptima estación, y que lo haga con pie derecho. Le deseamos a usted muchísimo éxito, y también queremos comentarles a nuestros amigos y amigas oyentes que Martín está vinculado a la Casa de la Cultura, núcleo de del Carchi, Tulcán. Sí, sí, ese fue una propuesta que se presentó hace muy poco tiempo, hace 8 meses. Tengo 17 guaguas hermosos, entre 6 años a 12. Son mi alimento diario. Yo aprendo tanto de ellos, tanto de su don de seres humanos, porque el niño no tiene nada que ocultar, todo en ellos es bondad, y yo aprendo. Y quizá en eso llamar a los directores de cada una de las agrupaciones nacionales, que seamos cálidos, amorosos con la gente que trabaja para la danza, para cualquier rama artística. No tenemos por qué desquitar nuestra rabia, por qué denigrar a ningún bailarín. Alguien por ahí suele decir que alguna persona tiene todo ese talento y todo ese bagaje gracias a él. Y yo a veces le respondería que gracias a ese bailarín tiene lo que tiene económicamente y la fama que tiene. Entonces hay que saber respetar, hay que trabajar con amor. Dicen que no, que hay que ser fuertes de carácter. Sí, Pero eso no implica que nosotros humillemos a las personas, sino que trabajar con amor es más duro, más lento, pero es más seguro porque hacemos de la gente una pasión intrínseca de su ser para la actividad artística. Y este tren dancístico a Mauta de Tulcán pues ha hecho su parada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahora les despedimos para que empiece a caminar su maquinaria y nos veremos en una próxima oportunidad, don Martín. Dios le pague, la verdad es un privilegio. Yo digo siempre, Dios me regala cosas hermosas y haberles conocido a ustedes es una de ellas. Gracias por sumarle carbón a la máquina, sí, porque eso es lo que hacen ustedes con estas entrevistas, le suman carbón a la máquina, y de antemano agradecerle a cada público que nos mira. Dios le pague, Dios los bendiga, y que las estrellas siempre cobijen sus sueños. Ahí va el chiqui chiqui bubu. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Avanzamos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de escuchar nuestro segmento de especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos Especiales desde la casa. Un mar de historia se inaugura este martes 28 de abril en el Museo de Arte Colonial. El contexto es claro. 500 años de descubrimiento europeo del Océano Pacífico. Darío Males con los detalles. Han pasado más de 500 años del descubrimiento europeo del Océano Pacífico. De eso mucho ha cambiado. El planeta dejó de ser plano como un plato. Las civilizaciones inca, maya y azteca se disolvieron en el coloniaje y la conquista del mar fue sucedida por la del espacio. Ahora la muestra Pacífico-Americano 1513-2013, 500 años de exploración, pretende recordar a las poblaciones del siglo actual lo rudimentario y riesgoso que significaba surcar los mares en anteriores siglos. Esta muestra será inaugurada este martes 28 de abril a las 19 horas en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En entrevista con Jaime Rosero, el doctor Matías Abrán, curador de la muestra, da a conocer los capítulos con los que está compuesta esta exposición. La muestra quiere abrir una ventana sobre la realidad del litoral pacífico, es más bien concebida desde el punto de vista de la historia. Empezamos con grabados de habitantes, de pueblos indígenas que habitaban el litoral pacífico, pues hacemos ver el señor Balboa, que es el primer europeo que en el 5 de agosto de 1513, con un grupo de otros 80 conquistadores, vio por primera vez el mar y lo llamó Mar del Sur. Después ya se habló de Pacífico. Los capítulos son habitantes, navegantes, piratas y científicos. Entonces hemos querido abrir estos capítulos para dar un poco de luz sobre la situación. Obviamente no hemos hablado de todo, es una muestra que solo tiene algunos aspectos y esperamos que alguien tome la puesta y haga una muestra de otros aspectos. Esta es la segunda ocasión en la que una muestra presenta los testimonios del descubrimiento del Océano Pacífico. La primera se realizó hace un par de meses en el Museo de Arte Moderno y fue un trabajo que contó con el apoyo del gobierno de España. En esta muestra se presentan artículos de los siglos XVII y XVIII. Su curador, el doctor Matías Abrán, comenta lo que se puede observar en esta exposición. Una serie de 10 importantísimos mapas geográficos en originales que nos dan cuenta de la búsqueda de los cartógrafos de delinear la realidad física de este litoral, de ver los puertos, las ensenadas, dónde se podía llegar, de dónde se podía salir. Después tenemos toda una parte de navegantes donde enseñamos grabados de barcos,